Con buen quiebre. Entonces, ese tema estaba hecho de esa manera, de modo que ese juez o jueza estaba, sí, llevaba adelante las investigaciones, revisaba sus carpetas, pero quien la administraba era ese actuario, que es el que manejaba la información. Y por lo tanto, como manejaba esa información, el que maneja información, ¿qué es lo que tiene? Poder. Y le empezaron a llamar jueces chicos. Eran como los jueces chicos, porque manejaban información relevante. Y a veces, bueno, pasaban cosas, ¿no? A veces de buena voluntad, a veces de galo y cosas. Otras veces era más brusca la secta. Pero en general se generaban corruptelas que no eran muy buenas. Luego, con el tiempo, antiguamente el Poder Judicial, no sé si aquí alguien ha trabajado en el Poder Judicial, ¿no? En el segundo civil. Del crimen de Concepción. Los sueldos eran malos, antiguamente. ¿Ya? Los jueces ganaban súper mal. Pero en la época del 90 empezó a subir, esto empezó a mejorar, a mejorar. Y los funcionarios del Poder Judicial empezaron a tener remuneraciones mucho más buenas, porque eso también garantiza que, o permite, o dificulta la corruptela, ¿cierto? Entonces empezaron a subir los sueldos de los funcionarios a un punto que abogados y abogadas se dieron cuenta que es mejor estar litigando y ganando ahí nomás, y sufriendo un mes bien, otro mes mal, otro no así, otro acá, y sufriendo aquí, sufriendo allá, y la cosa cada vez más abogada, más competencia, más abogado. ¿Por qué a lo mejor entro? Y como siempre el grupo de los jueces y las juezas siempre es como limitado, pues no se andan creando cargos de jueces a cada rato, comprenderán, ¿cierto? Entonces, no hay un gran tiraje, no, que el otro año hay que nombrar 10 ministros, 30 ministros, no, son como los mismos. Entonces, el tiraje es muy lento, entonces no es llegar y decir ya voy a ser juez. Y por lo tanto, y como es difícil el tema, sobrevivir, y si postulo a funcionar el juicio, y se dieron cuenta que es un buen hecho, una jornada regulada con un montón de derechos, ¿cierto? Funcionarios. Oye, y entonces el Poder Judicial se empezó a llenar de abogados y abogadas en el escalafón de funcionarios. ¿Tiene calorcito? ¿Está calorcito? Y por lo tanto, se empezó a profesionalizar mucho más la función judicial. Eso, obviamente, fue muy bueno. Recuerdo un ex, no compañero directamente, pero sí estaba estudiando ya para el grado, estaba ya un abogado, pero que se metió en el segundo del crimen de Talcahuano y estaba actuando. Y lo sabía, oye, ¿cómo está? ¿Me voy a dar su nombre? ¿A quién le vas a dar? ¿Ah? Yo no lo voy a dar. Y después vino la reforma al penal, postuló fiscal, quedó como fiscal y ahora nos saluda. Ahora camina, yo lo he visto echar a la comisaría caminando. No te pesca, ¿verdad? No sé, el tema ahí con el poder, pero se profesionalizó en su momento y eso fue muy bueno, ¿ah? Para el sistema antiguo, tener más personal con más capacitación. Pero los funcionarios antiguos eran igual, y había actuario y actuaría buenísimo, así que se manejaba las normas sin ningún, sumamente bien, impresionante. Había gente muy buena, de verdad. Y entonces uno decía, ¿y cómo se logran las soluciones y cosas? Bueno, porque igual los jueces y las jueces iban controlando la medida de lo posible, y el control definitivo lo hacían en la sentencia. Entonces ahí podían ver, no, aquí hubo un montón de problemas, errores en la tramitación, en esto y lo otro, que ellos no pudieron detectar porque eran muchos casos, tenían que investigar todo. Todo, para la cosa más chica había que armar una causa, no habían salidas. Y por lo tanto, pasaban muchas cuestiones, entonces por eso luego habían sobreseimiento y por eso también había una solución. Y si habían es porque habían jueces y cosas muy buenas. Y yo en ese sentido puedo dar fe de que eran muy buenas ciertos profesionales. Pero se daba toda esta situación en un contexto de secreto, en un contexto donde hay un sumario y un plenario que yo les conté, ¿cierto? En términos generales, la clase pasada. Ese sistema estaba en gran parte de nuestra región Latinoamérica. Pero en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, México, por ejemplo, más acá al lado, en Argentina, ellos también tenían el sistema porque todos heredamos desde Italia, ¿cierto? Heredamos este sistema inquisitorial. Fue el legado de autores como Caleluti, que trajeron desde allá, y Alcalá, Zamora y Castillo, que tradujo todo, trajeron todo este sistema inquisitivo como que era lo mejor, y lo tuvimos muy instaurado. En Argentina, por ejemplo, había lo que se llamaba un juez de instrucción, ¿ya? Que era un juez que investigaba y luego acusaba. Pero en la acusación, en lo que era como el plenario, ¿cierto? Se lo pasaba a otro funcionario, ¿cierto? Que llevaba adelante y en definitiva resolvía, como otro juez. ¿Se comprende? Por lo tanto, por lo menos cambiaban de funcionario. Pero en Chile nosotros teníamos la cuestión más colonial y más como la Inquisición Española, ¿sí? Donde el juez o la jueza que partía de la investigación era el que estaba hasta el final, hacía todo. Y más que el señor Coral, es que había incompatibilidad absoluta entre las funciones que cumplía. O sea, ese juez que investigaba decidía si el inculpado lo sometía a proceso, era como una especie de formalización de investigación, lo sometía a proceso, decretaba prisión preventiva. ¿Y quién controlaba esa prisión preventiva? El mismo. El autocontrol en un sistema público no es control, ¿no? No había un juez de garantía ante el cual discutiéramos que si eso estaba bien o no, si se dan los requisitos, no, nada de eso. Por lo tanto, solo hacía todo. Y luego solo seguía investigando, bueno, para atrás del actual, ¿eh? Y luego te acusaba, y luego recibía la prueba en el plenario, y luego sentenciaba. Una locura máxima. Bueno, veamos qué es lo que pasaba en México, ¿les parece? Pero haciendo la salvedad que les dije yo que el tema de la corrupción. Pero hay cuestiones que yo necesito que lean, porque yo, hay cosas que me siento como, no sé, que tú viviste, que me dan risa, porque yo era los que decían que el sistema era bueno y lo que había que hacer era mejorarlo. Había que reformarlo, el sistema. Porque yo veía jueces y juezas robos y de calidad. Veía funcionarios también que trataban de hacer bien la pega, pero también veía otros, pero como que uno deja de verlo como malo, la corruptela, y como que es parte del sistema, y como tú eres conocido y buena onda, te va bien, ¿cachai? Entonces, está en una zona de confort. Cuando uno está en una zona de confort, como que deja de ver los problemas. Claro, si la persona tiene cariño, claro, la mano. Exacto. Sí, eso le ayuda. Exacto, pero uno tiene que ser. No debiera. Claro, pero si uno tiene que ser. Si uno es serio y honesto, se da cuenta que no está bien. Entonces, cuando uno analiza la cuestión y ve la realidad te golpea, y lo que pasó a mí, me di cuenta que esto no está bien. Esto no puede seguir. Porque yo al principio era contra la reforma. Por eso mismas cosas, quizás profesor, ya no, ya se quedó, y esta misma gente después se quejaba del sistema garantista que hay el día de hoy, pero era algo que como que se fueron al extremo, pero por lo que sucedió, o sea, por todo lo que estaba contando el profesor, había que darle más garantía a los imputados, o sea, de partida ser escuchado, controlado 24 horas, los menores. Tratado, como usted bien dice, no se respetaba ningún pacto, ningún tratado. Ahora los menores, nada, tienen que ser puestos a disposición del juez 12 horas, ¿cierto, profesor? 24 horas. También las 24. Es que después cambió, sí, cambió, pero a 12, pero tienen su, su propia ley de responsabilidad. Es fuerte. No sé cuál es el que les mandé porque está más. Ese. ¿Este? Sí. Ese. Que tenía un poquito mejor de resolución. Pero veamos, como la mayoría no lo vio, veámoslo ya. Démonos el tiempo y veámoslo. Ahora, si apagamos la luz, se ven a dormir. Una que sea, la adelante. Imagínate cuánto cuesta iniciar una obligación previa. Imagínate recursos que bien podrías dedicar a otras cuestiones. ¿La estás dedicando a una corrección de justicia bofa y blanca? No creo que el sistema de justicia mexicano funcione. Yo no creo en los funcionarios que estiman que el sistema funciona de maravilla. No me puedo imaginar qué pedacito del sistema de justicia penal en México podemos exportar a Suecia. Es un sistema que tiene que reformarse porque no satisface ni a víctimas ni a acusados. No satisface a nadie. Es cierto, tú tienes como 15 años, sí, es cierto. Pero a nivel de proceso judicial no es nada. Las exigencias que nos hacen los superiores son de que haya mayores consignaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que cumplir con ese requisito. ¿Quieren consignación? Les damos consignación. Que estén bien hechas, eso sí nos lo garantiza. Pero sí, muy bien. Sí. Entre más averiguaciones mande, consignadas, su eficiencia es mejor. No importa si están bien integrados o no, se manda. Y muchas veces se consigna por consignar, sin que haya realmente un delito. No ven el trabajo de calidad, sino lo ven de cantidad. Van haciendo su ronchita, como ellos dicen, van acumulando consignaciones, esto, aquello, y resulta que entonces son eficientes, porque mandaron a la cárcel a una cantidad de gente, y luego cuando averiguas por qué los mandaron a la cárcel. Llevo 2 meses aquí por una sorpresa. Me acusan de robarme unas cosas de perfumería, del departamento de perfumería, que es champú, desodorante, una crema, con un valor de 200 pesos. 1000 fotos de una sorpresa. Esas son las pruebas que tienen en mi contra. Fotografías de un sol peluche. Y está en la cárcel. Y no tienen más prueba que la foto del oso de peluche. ¿Qué prueba? Es, nada más que existe el oso. También me acusan de haber robado 200 pesos. Y me condenan a una sentencia de 6 años 11 días. Pero, ¿en qué momento le probaron que ella lo robó? Eso ya es demasiada elegancia. Eso en Noruega. Aquí en México vas para adentro. Y vas para adentro. A mí me ha tocado asuntos en los que hay personas que se han robado cantidades mínimas de 17 pesos. Sí, y se han tenido que ir consignadas a los reclusorios. El costo promedio por cada una de las personas que ahí se encuentran privadas, ya sea sujetos a proceso o ya sentenciados ejecutoriados, es de 120 pesos diarios. Y si hablamos de que tenemos una población de 29.838 internos, habría que hacer el cálculo de lo que sale, lo que cuesta mantener diario el sistema penitenciario, tan solo del Distrito Federal. Bueno, el Distrito Federal es de las ciudades con mayor número de población penitenciaria a nivel mundial. Estamos en mi celda, somos 14, mientras la celda es para 6 personas. 70% de los sujetos que ahí ingresan son por robos menores. Tendremos que ser más selectiva la pena de prisión para aquellos que realmente, para aquellos sujetos que sí ponen en riesgo a la sociedad. Llegamos con Mr. Pulpo, nos sentamos, había una sola sillita de plástico. Empezamos a explicarles que habían tratado de secuestrar a mi hermana. Mi mamá trae la mano roja y le enseñamos a traer los dedos desgarrados, le habían fracturado varios dedos de la mano. La arrastraron con el auto para que mi mamá no quería dejarlos, que se llevaran a mi hermana. Eso pasado, ¿vale? Ah, sí, no, pero es que mire, fue un intento de secuestro. No, no, a ver, mire, eso no procede. Y nosotras insistíamos, es que tiene que decir ahí que era un intento de secuestro llevándose el automóvil a mi hermana y que mamá no les permitió y desarmó al sujeto, le quitó una pistola al tipo que venía manejando. Pero, ¿le disparó? No, ah, bueno, entonces no importa. Escribió una denuncia que no tenía prácticamente nada que ver con lo que mi madre había dicho. Después volvimos al Ministerio Público para darle seguimiento, no encontraba el número de devolución previa y bueno, la tercera o cuarta vez que fuimos, desistimos. Me agredieron 3 personas hace mes y medio y al día de hoy el agresor no ha ido a declarar. Se me pudieron haber matado, ya di la identidad de mi agresor principal y no está sucediendo nada con él. Luego he regresado ya unas, sin exagerar, unas 8 o 10 veces al Ministerio Público, no pasó nada. Soy un número más, no soy un ser humano. Creo que les vale cuánto ha sufrido. La ley no vale nada, o sea, no puede ser. ¿Buenos días? Sí, buenos días, señorita. ¿Podría hablar con la licenciada Rosalía Contreras, por favor? Bueno, bueno. Bueno. ¿Me oye? Sí. ¿Es la licenciada Contreras? Sí, dígame. Sí, ¿qué tal? Habla con Emiliano Tibó, no sé si se acuerda de mí. No, ¿me acuerdo? Estuve ayer por ahí viendo lo de mi caso, que fui agredido por 3 personas y todavía no llega el agresor a declarar. No, no recuerdo. Mire. Un güero de 33 años, alto, ¿no se acuerda? No, no, no recuerdo. Bueno. Muy bueno. Sí. Aquí lo que menos importa, lo que tiene que quedar claro, que lo que menos importa es el interés de la ciudadanía. Es mejor que en la calle esté un primo delincuente que adentro un inocente. Por el daño social que le vamos a ocasionar, la experiencia que una persona vive al ser privada de su libertad de ingresar a un reclusorio no se la quita nunca. Nunca. Toda la gente que está en la cárcel es culpable. Directamente, pues. Pues toda la gente que está en la cárcel de alguna manera tiene alguna implicación en algún delito. Mi hijo fue detenido el primero aquí el 28 de octubre, aquí en la delegación de Tláhuac. El 30 de octubre fue llevado al reclusorio norte y les dijeron que se habían robado un carro. Pasan dos sujetos en una moto, yo paso con un compañero en otra. Cuando llegamos a una esquina, ya nos habían detenido en varias patrullas. Sí, se van en su moto los dos, que a lo mejor se los agarraron, sin miedo a, pues, hasta nada porque no debíamos nada, nos fuimos a la patrulla. Dijimos, no, pues llegando a la dirección, si Dios se aclara, ¿no? Porque obviamente no tenemos nada que ver en esto. Nomás a mí me acercó, me dijo, firma por favor aquí. Y yo firmé, pero o sea, yo nunca me enteré que estaba acusado de robo. El ministerio público y la persona que era la parte acusadora llegó y entre ellos, las dos partes acusadoras estaban platicando de que nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver. Un policía llega a sus espaldas y dice, tú señala a todos los que se vayan al reclusorio. No sé si lo haya dicho porque pues, el bono que les dan, un bono que les dan por calentar lo que metan al reclusorio o... No sé, o sea, no lo sé. Hay un sistema de premiaciones en el gobierno. ¿Qué dan premios y estímulos por aprehensiones importantes que haces o por resolución de casos importantes que haces tanto para la policía preventiva como para la policía? No sería propio de México. ¿Pero qué problema? ¿En seguridad pública? Los agentes de seguridad pública les pagan por puesta a disposición. Les pagan un bono. ¿Qué es lo que sucede? Que el policía, con el afán de ganarse el bono, ya pone a disposición a cualquier persona. De cualquier persona. Tú como policía, cualquier persona le puedes inventar un delito. ¿Y sabes qué genera eso? Que el policía con el afán de ganarse ese premio va y se está peleando porque ay, es que se me quedó el hilo feo, me desteló cuando iba yo pasando. Ah, tú ni que te robó tu celular, que no te robó esa situación. Sí, de verdad, sí, lo que robó esa situación. Al momento que nosotros estamos en modo nivel de estas personas, detectamos que son personas que tienen una forma vulnerable de vivir, que nos están diciendo la verdad además. Pero desgraciadamente, cuando hay una parte acusadora y hay otros elementos que al Ministerio Público le dan elementos jurídicos legales para tener una averiguación previa por robo transeúnte, estás mandando a la cárcel a una persona inocente. Inocente. En mi vida nunca pensaba llegar a ese lugar. Y sí, de esa parte acusadora que no me conoce, que nunca me había visto en mi vida. ¿Desde qué pasó? ¿Desde qué pasó? He dicho que ellos no fueron. Y a mi hijo lo condenaron a 7 años sin haber hecho nada. Yo creo que el sistema de justicia penal, al menos en el Distrito Federal, es bueno. Pero podríamos tener opción de mejorarlo y de una manera muy fuerte. Así como hablando de algunos conceptos, ya no hablo de corrupción porque creo que si la hay, ahí es mínima lo que puede llegar a haber. No hay corrupción en el empleo. Depende en qué turno. No, bueno, pues en todos. Todo el Ministerio Público hay corrupción. O sea, eso es inevitable. Para sacar a un cliente del Ministerio Público se necesita habilidad. Y ambas cosas conjugadas. Pues el abogado siempre llega, oiga, pues ¿sabe qué? Quiero que me eche la mano y ahí voy a dejar para el refresco. Bueno, pues ¿cuánto vas a dejar? No, pues no. ¿Cuánto? ¿1,000 pesos? No. 1,000 pesos ni las copias, no estás en juzgado, ¿no? Tráete una lana bien. Entonces, bueno, pues ¿cuánto? No, porque... tanto, ah, pues dóblate es decir, lo doble, ¿no? Entonces, el mismo abogado, bueno, ahora después ahí está. La ley es para los que tienen que pagar un abogado para poder salir. Los delincuentes siempre que andan robando, dicen, tengo mi velita prendida. ¿Qué quiere decir su velita prendida? Que ya tiene su lana aparte, ¿no? Porque sabe que la Procuración de Justicia tiene un precio. Y las personas que llegan al reclusorio, efectivamente, los que llegan a los reclusores son las personas que no tienen dinero, porque si tuvieran dinero, sale libre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que lo ven efectivamente como un negocio. Esto es bueno, no sé. A ver, yo voy a hacer aquí el mes, no me han hablado para audiencias ni nada de eso. No tengo un abogado de oficio, no, o sea, y si lo tengo, no lo conozco. Eso sí pasaba. Ni siquiera me dejan hacer una llamada. Yo decía, pues tú, yo he hecho una llamada, ¿no? Sí, ahorita. Y pedimos a pues, poder llamar con mi familia, no me autorizaron. O sea, yo fui manoseada ahí donde me detuvieron en la delegación, ahí yo fui manoseada. Déjame usarte. No he podido hablar con el juez. Hasta el momento no sé quién es el juez. Yo nunca platiqué con el juez. Mi voz no valió de nada ahí. Eso es fuerte. Los juzgados en sí, nada que ver con lo que se ve en la televisión. Ni siquiera el juez está diciendo con su martillo, pegando orden, no, eso no es verdad. O sea, el juez siempre va a estar en su cubículo, en donde el vino va a molestar. Para que la gente lo entienda, es que existe eso de la de todo que queda sentado, todo por escrito. Yo en escrito también mis conclusiones, en este público también por escrito, o sea, todo debe ser por escrito. Yo digo que eso no debe de ser. ¿Cómo se basa nada más en lo puro escrito? Si no ve de qué persona estábamos hablando. Yo creo que si observara bien el juez en un momento de una audiencia pública, el testimonio de una persona, su conducta, si se contradice, de ver cómo se desencadenan preguntas, respuestas, actitudes, conductas y hasta ademanes de la gente que vaya a declarar. Y eso es una parte fundamental que el juez nunca ve. La creación de todo. Le llama el fetiche de casa. Estamos preocupados por hacer el frente. ¿Dónde está el frente? ¿El túnel está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién costura? ¿Quién prudente? ¿Quién actuario? ¿Quién despacho? ¿Cómo está el expediente? Todo el horrible. Y lo que está en el expediente existe. Lo que no está en el expediente no existe. ¿Sí se llama el frente? De lo que ahora ocurre, la tiene Felipe II, conocido también como el príncipe papelero. Él fue el que le impuso a la burocracia de los austrias que todo tenía que ser mediante papelito y por triplicado, cuando lo hacían a mano. Ahora imagínense, si esto viene de finales del siglo XVI, lo que hemos progresado en ese sentido, papeles, papeles y papeles, y en esa trampa de papel nos empezamos a perder. Pero ahí están, no al servicio de la justicia, sino entorpeciendo la justicia. Esta nube enorme, queremos disiparla, queremos meter ingeniería a fondo, comenzamos por los juicios orales. Sería muy importante empezar a ver cuáles son las reformas más exitosas en Latinoamérica para que México tratara de copiar cómo países en circunstancias parecidas a las nuestras lograron reformar sustancialmente sus sistemas de justicia a algo más transparente y más satisfactorio para todos. La reforma en nuestro país se estableció de forma gradual. Y como tú puedes ver aquí, coexisten los dos sistemas. Este proceso era por escrito, todas las cosas eran escritas. Había muy poca oralidad, todo era sistema de expediente. Con sistema de costura, digamos, muy artesanal, que viene de tiempo inmemorial, tenía las características que era desordenado, secreto, no tenía plazo, hacía que toda la gente dudara. Lo que están viendo ustedes, lo tradicional en un tribunal del crimen, que es la sala de audiencia. Porque en 10 días estaba el tipo detenido, estaba los dos identificados, ¿cierto? Fueron dos tipos. ¿Pudieron percibir cómo se le costaba relatar los hechos? ¿Cómo tenía sensaciones de rabia, de miedo, de asco? Y yo estoy convencido que este tipo de sistema permite que este tipo de casos lleguen a juicio y que se pueda hacer justicia. Todo está en la mesa. Por lo tanto, todo el público ve lo que está pasando. Las pruebas están ahí, están allá. ¿Extrañan los grandes expedientes? Para nada. Los odio. No, yo le digo que si hay algo que quien me alegra la reforma es haber hecho desaparecer esa montonera de papel. El juicio oral no es nada más una forma de ahorrarse papel y tiempo, sino es esencialmente una forma de hacerse de calidad de información que permite tomar decisiones a un juez. Pero además del juicio oral se requiere una reforma en policías y en ministerios públicos que va más allá de las leyes. Pero pasaba la hoja rapidito, la veía. Sí, bueno, después se va adquiriendo una cierta expertise de ver qué es lo que es importante y lo que es lo no importante. Pero te viene luego provis- después viene como una reseña, parece. ¿Eh? Sí, bueno, sí, ya lo sacó. Ah, ya. Next. Eso viene muy de la mano porque uno como que cuando va leyendo, la mente se va agotando y en algún momento ya no estáis pensando bien lo que estáis leyendo. Absolutamente. Estáis todo el rato ahí en lo mismo. Sí. Entonces, obvio que es difícil que el puesto es una buena decisión de esa forma. No quiero ver qué es lo que está diciendo la cuestión. Entonces, es el túnel que dice que conecta los tribunales con... En Santiago del Centro de Justicia hay un túnel que conecta. Mercado Libre. Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida. Era. El segundo. El segundo, el de arriba. ¿Ese? No. No, ese. ¿Es ese? ¿De vuelo? Sí. Y en el minuto 20. ¿Cómo sí? Ya, por ahí. Ya eso no lo vimos, conseguimos claro. Una herramienta para denunciar problemas y promover soluciones, no solo en el área de justicia, sino en muchas otras más. El documental El Túnel muestra la amarga realidad de las instituciones de justicia, porque se habla de problemas que los ciudadanos padecemos a diario cuando nos acercamos a un ministerio público o a la policía. La División de Estudios Jurídicos del CIDE lleva realizando investigación sobre instituciones legales desde 1998. Lo que hace el documental del CIDE ahora es expresar en imágenes los hallazgos de la investigación que tenemos sobre justicia penal en México. Hay gente que se ve directamente afectada, gente que es inocente, que está en las cárceles, gente marginada y con pocas oportunidades, que es la que golpea las instituciones y que en realidad merecen un trato digno. El largometraje, El Túnel, incluirá diversas historias con una característica común, la irracionalidad de la justicia, para evidenciar que en un sistema penal como el que existe en México, cualquier persona puede terminar en la cárcel, incluso por una acusación falsa. Las agencias del Ministerio Público son entidades que han sido incapaces de generar investigación sofisticada y de calidad, básicamente porque premian la cantidad y no la calidad de la investigación. Y porque además tienen una estructura que permite la corruptibilidad de sus miembros de una forma muy fácil. Son presa fácil de la corrupción y de la subasta de la consignación, que le llaman. En El Túnel vemos casos como el encarcelamiento de una joven por el robo de un oso de peluche, o de otra a la que le acusan de haber tomado 200 pesos. Eso en comparación con el sistema de justicia chileno, donde las víctimas y los jueces serán los encargados de explicarnos cómo funciona mejor un sistema donde la averiguación previa no vale como prueba. Para mí el objetivo principal es elevar la calidad del debate público en México. El documental es un mecanismo para que la gente salga a la calle y diga quiero juicios orales en lugar de que salga a la calle y diga quiero pena de muerte. Actualmente El Túnel está en postproducción, pero aún así logró que un joven inocente que ni siquiera estaba señalado como culpable por parte de la víctima saliera del reclusorio antes de purgar una condena de 7 años. Para Ventana 22, Wemancy Rodríguez. ¿Se ven, no? Fernando, bueno, es cierto, tienes tu año ya en video, pero generó un impacto tremendo, ¿no? Pero de alguna manera muestra un poco cómo funcionaban los sistemas. Y el sistema empresarial penal chileno era durísimo también. No tenía esos niveles en la investigación de corrupción que se ve allá, ¿cierto? Pero sí era un tema secreto y un montón de cuestiones que es de verdad. O sea, el tema de tener todo escrito, todo un expediente, fetiche el expediente. Cuando vino la reforma, yo creo que estuvo bien pensada, los artífices entre Riego, Duche, ¿cierto? Los que de alguna manera crearon la Universidad de Compostela en la reforma procesal penal, también se preocuparon de que para que esto funcionara tenía que haber capacitación. Porque sin capacitación esto no funciona, porque tenés una ley preciosa. Y hubo un proceso como de reconversión, ¿cierto? De funcionarios y de jueces y secretarios de los juzgados del crimen para que pudieran pasar en un sistema. A mí me pareció eso genial. Y así muchos secretarios y secretarias de los juzgados del crimen se capacitaron y pasaron a ser, que eran abogados, ¿cierto? Y abogadas, pasaron a ser jueces de garantía, muchos de ellos. Y los muchos notables, ¿cierto? Y jueces pasaron a tribunal real o también juzgado de garantía y otros se fueron para la casa. Funcionarios, muchos tuvieron la posibilidad de capacitarse y pasaron a un nuevo sistema. Yo creo que el paso fue positivo. No sé, ¿tú crees que el paso fue positivo para ti? Yo he visto ambos lados, el antiguo y el nuevo. Y sí, o sea, yo creo totalmente en que uno puede ponerse una cartillita junto con el equipo completo y da más posibilidades de poder, como decía el documental, de poder saber que una persona es inocente y tener las pruebas suficientes para poder convencer a 3 magistrados que tu prueba es contundente y decirle, oye, este tiene que ir a la cárcel por esta razón y porque tengo esta y esta prueba. En cambio, en el antiguo no era así. No era así. Y la visita de cárcel los sábados. Y si tú estabas castigado o había motín, olvídate, no tenías visita de cárcel. No. Entonces ahí quedaba hasta la otra semana que fuera el juez. Entonces ya tuvo oportunidad para comunicarte con el juez. Y yo nunca vi antes que la visita de cárcel tuviera mucha influencia. Ahora también, sí. Pues también hay una diferencia. Ahora claro. Los magistrados todos los sábados antes igual se hacían funcionarios. Claro. No hay el cambio de... Dale, ¿para qué decir cuando van a... Cuando van a... No sé, toca bueno, cuando van ahí a coronel, ¿cierto? Lo que era el antiguo COD, Cereco. Oh, no están los niños. Están los jóvenes. Sí, triste. El problema es que siguen teniendo problemas esos centros. ¿Verdad? La estructura es bien madura. Pero las visitas es distinto, o sea, antes nadie se preocupaba de verdad. Entonces, era un sistema de verdad sin garantía. El tema es que tú dices, yo escucho voces, que, porque el sistema actual tiene problemas, claro que tiene problemas, sí, es indudable. Pero no hay que recordar que hubo una reforma al proceso penal. Le hicieron unos ajustes, como le llamaban la agenda corta, donde buscaron flexibilizar y dar mayores posibilidades de meter gente adentro. Antes, en el principio costaba, porque esa era la filosofía de esta cuestión, de que realmente la gente peligrosa ahí, pero eso a veces no se toma bien, para el público en general, no tiene buena prensa. O el hecho de que haya acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento. Hoy en día existen salidas que sinceran qué es lo que realmente va a poder llegar a destino y lo que no. Antiguamente todo, el principio de legalidad exigía que todo lo que se investigaba, todo tenía que irse a tener un fin. Hoy en día hay salida, o sea, hay posibilidad de que haya un pago y terminar la causa cuando es un tema patrimonial. Y eso es maravilloso. O una suspensión del procedimiento que tanto critican, pero es que antes ni siquiera eso, o sea, no tenía salida. Entonces, o por lo menos hay un montón de sobreseimientos que hoy en día facultades de no perseverar, ¿cierto? De investigación, no investigar, ya los vamos a ver, en que realmente se sincera lo que puede llegar y lo que no puede, lo que no va a dar fruto, y eso es bueno saberlo de antemano. El sistema está pensado también para los casos importantes, no para los casos chicos. Entonces, yo creo que quedamos con una buena idea, ¿cierto?, de cómo operaba el sistema. El sistema en Chile era así, no había garantía, y el tema es que uno quiere garantía cuando le toca a uno. Cuando uno estaba como un culpado, ahí sí que querías todas las garantías y esas garantías no existían. Entonces, vamos a hacer una pausa, ¿me parece? Una pausa. Hoy día tengo un tema que me cumplí, lo podemos.